Bueno, Fernando, para comentarle y comentarle a nuestra población, yo he conversado con la doctora Aura Obregón en la semana pasada, los días de la semana pasada, y me ha manifestado que ella no tiene en su poder la documentación que usted está solicitando, que todo ese expediente lo ha derivado a la gerencia municipal. Por lo tanto, ella ha reiterado su información, ha reiterado su informe al alcalde encargado, Eder Rodríguez, de que todo lo actuado está en poder de la gerencia municipal. Ahora, la pregunta es, ¿usted ha solicitado también a la gerencia municipal? ¿O a través del alcalde encargado se solicitó a la gerencia municipal? ¿Qué respondió el señor Lucio Hernández? Al alcalde, ¿cómo se llama? Le solicito al alcalde. Al alcalde encargado, por intermedio de él, solicito, pero el día miércoles o jueves, si no me equivoco, recién ha pasado el memorando. Entonces, hoy día mismo he conversado con el profesor Eder y me dice que todavía no le da la respuesta al gerente municipal, no, debido no sé a qué. Ahora, con respecto, amigo Jimmy, con respecto a lo que le manifiesta la gerente de servicios públicos, de que ella ha pasado toda la documentación al gerente municipal, es cierto. Pero yo como trabajador, usted como trabajador, nos quedamos dentro de los archivos una copia. No creo que la gerenta desconozca sus funciones porque eso queda archivado. Y le voy a hacer otro comentario. Tengo entendido por intermedio de su asistenta, que la señora Edith Torres, me ha manifestado que ella cuando quiso buscar los archivos no los encuentra el archivamiento, porque la señora Edith ha archivado las copias. El informe de la señora cobradora, el informe del señor administrador del mercado y su informe de ella, que ella deriva el informe. Al menos yo creo que eso se encuentra en el archivado. Ahora la señora Díaz, su asistenta, me ha manifestado que esos documentos han desaparecido. No creo que la señora gerenta diga, pues lo he enviado toditito muy gratuitamente donde estamos, o sea que no tiene archivos de ellos. Yo creo que es una falta, bueno, un incumplimiento de funciones. No, además, ella se ha sentido aludida por las valoraciones, por los juicios de valor y las opiniones que usted ha vertido en este mismo programa la semana pasada. Prueba de ello, pues, desconociendo el procedimiento regular que se sigue para estos casos, la doctora Aura Obregón envía una carta notarial a la emisora, al gerente de esta emisora, al señor Jaime Rodríguez, pidiendo una copia de la entrevista o del audio del programa anterior, donde según ella se ha mancillado su buen nombre y el de su familia, con lo cual pues está patinando la doctora Aura Obregón, porque en ningún momento se ha tocado pues el buen nombre de su familia ni el de ella. Lo que se ha hecho aquí, en mi opinión de profesional, de comunicador social, es si ha emitido juicios de valor y opiniones. Y sepa usted, doctora Aura Obregón, se lo reitero, y para toda la población carhuacina, no hay delito por opinar. Si yo pienso que un funcionario es un incapaz, no tengo por qué demostrarlo, porque esa es mi opinión. La opinión no se demuestra, la opinión se expresa. Está en la Constitución, atención, está en la Constitución Política del Perú y dice exactamente así: toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución está amparando, y para mí, si hay personas, si existen personas que amenazan o tienen actitudes de amedrentamiento a los medios de comunicación, pues más bien se les puede denunciar por hostigamiento y por impedir que las personas hagan uso de su libertad constitucional y humana de expresar libremente sus opiniones. Así que yo le he invitado a la doctora Aura Obregón Sevillano a que venga a estas instalaciones el siguiente domingo, porque me manifestó que hoy domingo no se iba a encontrar. Así que, bueno, dice que si ha ido a Lima, no sé si será cierto. Bueno, hay que darle pues el beneficio de la duda. Pero está invitada para el próximo domingo la doctora Aura Obregón para que haga su descargo si se ha sentido aludida, ¿no? Y que haga uso de su derecho de réplica y, de ser el caso, el derecho de rectificación. Fernando, díganos, finalmente, ¿cómo queda? ¿Qué acciones va a tomar usted respecto a esto? Ahora, también la pregunta va en el sentido de que usted ha presentado una solicitud en los mismos, con el mismo tenor casi, al presidente de la Comisión de Servicios Públicos, que es el regidor Juan Manuel Jara Isidro. ¿Qué está haciendo? ¿Y cuál ha sido la actitud, la reacción de este señor? Muy bien, amigo Jimmy, con respecto a esto, sí, el día 27 le hago entrega, como se llama, al regidor Juan Manuel Jara Isidro, presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Le hago entrega también con el mismo tenor al regidor Máximo Jesús Caballero, miembro de la Comisión de Servicios Públicos, y al regidor Julián Minaya Méndez, quienes presiden esta comisión. Con respeto, he conversado con el regidor Jesús Caballero, le he manifestado, le he explicado todo el problema, me ha entendido y me ha comprendido, y él también lo toma como un delito. Se ha comprometido de que esto no puede quedar impune, y en la primera sesión de consejo lo va a solicitar que se forme una comisión investigadora por este problema. Le agradezco al señor, lo felicito al señor regidor Jesús Caballero, porque ha puesto atención en estos requerimientos que estoy pidiendo, ya que no han tenido la cara de entregarle al señor alcalde. Pues yo creo que por los intermedios de los señores regidores de la comisión, a través de la sesión de consejo. A través de la sesión de consejo, a ver si la señora gerente de servicio público, como el administrador del mercado, entreguen los documentos, no me vengan. ¿Pero qué, a mí? ¿Pero qué es lo que le ha manifestado a usted el presidente de esta comisión, Juan Jara Isidro? Sí, justamente quiero llegar a eso, amigo Jimmy. Conversé con el señor Julián Minaya, en la cual también me ha puesto atención y me ha dicho que, don Fernando, esto se va a resolver y se va a tener que aclarar. Correcto. ¿Qué dijo Juan Jara? Cuando converso, el día 27 le entrego al señor Manuel Jara el documento. Del día 27, que ha sido, creo, martes, miércoles, jueves, el día viernes me apersona subo a la alcaldía. Estaba sentado el señor Manuel Jara, el regidor, y le digo: señor regidor, buenos días. Le digo: tengo alguna respuesta sobre mi documento, ¿eh? Y me contesta de una manera, inclusive con voz alta, no sé si tiene, cómo se llama, la osadía o se creen con el derecho de tratar así. ¿Qué le responde? Me responde de que no había tenido tiempo para leer mi documento, que eso lo iba a leer con su asesor, con su abogado. Fíjese, amigo Jimmy, no sé, tanta plata están ganando estos señores. Oiga, pero la brutalidad es atrevida a veces, ¿ah? Por supuesto. ¿Cómo me va a contestar que ni siquiera lo ha leído? Y que yo lo voy a leer en sesión de consejo, lo voy a ver con mi abogado. Y total que le digo: bueno, señor Jara, yo voy a tener que salir a la radio a manifestar, pues, de que usted no pone interés de un documento que es sumamente delicado. Y me contesta y me amenaza todavía: si sales a la radio, ni hables de mí, que como se llama, que no me conoces. ¿Cómo decir qué cosa? Y le he contestado que es un regidor, pues, inútil, y se lo he dicho en su cara. Es un regidor, no hablo de todos, a él se lo digo. Al contestarme así que no ha tenido tiempo de leer el documento, me supongo que el señor tiene mucho trabajo, de repente está haciendo proyectos por el bien de Carhuazo o por el bien de la municipalidad, donde no ha tenido tiempo, ni siquiera un minuto, para enterarse de lo que le estoy solicitando. Entonces quiero que esto, como señores de Carhuaz, autoridades, sepamos con qué. Que se enteren de la incompetencia de algunos regidores. De algunos regidores. No a todos. Lo felicito al señor Jesús Caballero, porque me ha entendido y él también ha comprendido que es un delito, que no se puede quedar callado, al igual que el regidor. En todo caso, el compromiso es de parte de Jesús Caballero y de Julián Minaya. Tocarlo en sesión de consejo y solicitarlo a través de sesión de consejo y pedir una comisión investigadora para el caso, ya que el incompetente Roosevelt Serna Gómez, alcalde, lamentablemente, de Carhuaz, no está tomando las acciones pertinentes, y también sus subordinados, que prácticamente, pues, han pensado que están en su chacra. En todo caso, ese es el resultado de los trámites. Muy bien, sí. ¿Algo más que tenga que decir, solamente, señor Fernando? Amigo Jimmy, solamente para hacer una aclaración a la señora gerente de servicios públicos, en ningún momento yo tampoco he ofendido o he mancillado su nombre. Lo que sí le he dicho: la señora está encubriendo un caso, y si la señora no sabe qué significa encubrir, se lo voy a leer, o que agarre el diccionario. Encubrir significa ocultar una cosa, impedir que se llegue a saber la verdad, impedir que se descubra el delito, ocultar a los responsables. Y con su informe, y con su informe está encubriendo. Naturalmente, acá no hay nada que rectificar, ni se está mancillando absolutamente nada. Está encubriendo, igualito que el administrador del mercado, y no sé qué contestación estará haciendo el gerente municipal para ver todo el problema. Sin embargo, el gerente de servicio público está tras mío haciendo denuncitas baratas. Yo creo. A propósito, el próximo domingo, disculpando a la audiencia, de repente se van a cansar de que Fernando Heredia ya aparece panelista, aparece co-conductor, pero hay muchas denuncias que se tienen que hacer y tenemos el próximo domingo un destape tremendo, un escándalo bochornoso que involucra a más funcionarios de la municipalidad, que lo vamos a develar el próximo domingo con documentos y con testimonios, con declaraciones y documentos. Vamos a develar los escándalos que están suscitándose a nivel de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, a nivel de inmoralidades. Así es, amigo Jimmy. Bueno, gracias por haberme escuchado al pueblo de Carhuaz y espero que ustedes también pongan atención en este caso que se está solicitando y los señores regidores en la primera sesión de consejo se formen la comisión investigadora. Vamos a estar presentes en esa sesión. Y ya sabemos, como dice el amigo Jimmy, van a salir más destapes de la municipalidad porque son casos bochornosos. Ya es hora de ir destapando supuesto, amigo las Jimmy, irregularidades que se vienen cometiendo en la gestión. Y sobre todo se va a demostrar con pruebas, porque yo no vengo aquí a la radio como están diciendo que vengo a hablar. Inclusive que me quieren denunciar, yo lo estoy haciendo con pruebas. Muy bien, eso va a salir. Le agradezco mucho su presencia, señor Fernando Heredia Ochoa. Nosotros continuamos con más de la información y nos vamos ahora a una pausa comercial y luego continuamos con el segmento Vidas y solucionamos el impasse. 11 de la mañana con 51 minutos. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar con voz fuerte. Vuelve en unos minutos con más información.